Muy bien, campeón. Ahora, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Aquí vamos a hablar de los cuatro ingredientes necesarios, prácticamente toda la esencia de cómo hablar en público va en este pequeño programa. Aquí, en esta sección, es donde vamos a hablar de los cuatro ingredientes que me ha tomado casi 20 años en descubrir y que te los puedo explicar en unos cuantos minutos. Ingrediente número uno, modulación de la voz. Sí, aquí es donde debes de saber tener control de la voz para que no aburras a la gente. No importa si les hablas en una voz baja o le estás hablando a la gente en una voz alta de todo el tiempo, aunque les estemos hablando de esta manera, llega un momento en que los aburrimos. Si les hablamos de una forma muy baja, llega un momento que les estamos hablando de cosas sumamente importantes con gráficas y todo, llega un momento en que dicen, santo, santo, santo, parece que estamos rezando, ¿sí o no? No, debemos de saber subir la voz y bajar la voz como sea necesaria. Si tú ves, yo tengo dos tipos de voces cuando me emociono y hablo de esa manera. Y también cuando te hablo así de esta forma también. Y quiero que tú sepas modular según lo que estamos hablando. Es de la manera como vamos hablando un poquito más rápido, como vamos subiendo un poquito más la tonalidad para subir las emociones de las personas. Pero llega un momento en que también debemos de aprender a bajar la voz, ser un poquito más pausados y hablar con mucho más contundencia, con un poquito más de importancia en el tema, desarrollándolo de una forma tan poderosa que toquemos emociones blandas. La modulación de la voz es algo esencial. Si tú ves, hay muchos oradores, inclusive vean comerciales de televisión, porque algunos no tienen impacto, porque a veces salen los anunciadores. Y ahora el especial que tenemos para este fin de semana, no se les olvide que nosotros solamente ahorre 15% en cada uno de... Y lo sale otro igual, igual, igual. Ahí es donde se pierde la publicidad, porque no tienen impacto. Nunca se me va a olvidar un comercial de televisión de unos hoteles donde sale el señor caminando en la calle y dice, cuando llegue, nada más se ve caminando. Entre todos los anuncios en la televisión, bien acelerados, con impactos, imágenes y todo esto, este señor va caminando por la carretera. Voltea, se le queda viendo a la cámara. Todo esto en 30 segundos, ¿eh? Se le queda viendo y dice, cuando llegue al siguiente pueblo, me voy a quedar en el hotel tal y tal. Y luego ya pone el nombre del hotel. ¡Wow! Tuvo mucho más impacto porque la gente se queda viendo, dice, ¿y ese loco qué? Y eso es lo importante. ¿Cómo logramos la atención y mantenemos el interés de las personas? Estimulamos sus deseos. ¿Cómo? Modulando la voz, subiendo y bajando la voz. Pero si esto lo combinas con el segundo ingrediente que viene siendo lenguaje corporal. ¡Wow! Aquí es donde estamos hablando de tener sumamente impacto con cualquier cosa. No, no es lo que estés diciendo, no es el contenido de la información, es el poder como puedas entregar tu mensaje, campeón. Eso es mucho, muy importante. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal viene siendo como cuando, por ejemplo, si tú ves... No he dicho nada, pero si me estuvieras viendo en vivo, quiero que cierres los ojos por un instante y visualices que me voy hasta mero enfrente del escenario con el micrófono en la mano. Les digo, lenguaje corporal es cuando levanto mi dedo índice izquierdo, volteo para varias partes como que estoy a punto de decir una palabra y la gente como que está diciendo, a ver, suéltalo, ¿qué vas a decir? Y ahí es donde todo el mundo se calla y pone muchísima atención gracias a la modulación de la voz combinada con el lenguaje corporal. Al tener estos dos ingredientes, si no aprendieras absolutamente nada más de este programa, al escuchar, fíjate bien, al escuchar, la combinación de modulación de la voz con lenguaje corporal, tienes absolutamente todo lo que requieres para mantener la atención continua por varias horas del público. Porque cuando te estés moviendo de un lado hacia otro, le dices a la gente, ahora, y caminas dos, tres pasos a la izquierda, le dices, es muy importante que pongan atención en lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir va a tener la habilidad de, y cualquier cosa que les digas va a tener mucha importancia, ¿sí o no? Ok, modulación de la voz, lenguaje corporal. Ahora, si estás sentado, te levantas y dices, ahora, vamos a hacer una cosa y quiero que todos participen en esto. Necesito tu total atención. ¿La tengo? Si la tengo, digan que sí. Dile a la gente que sí. Sí. Ok, pongan atención. Caminas dos pasos a la derecha, les dices, miren, el siguiente ejercicio y cualquier cosa que digas que hagas, la gente tendrá su atención total en ti. Si no eres ameno, divertido, acuérdate que... ¿Qué es un orador? Es un entretenedor, es un actor. Y continuamente debemos estar manejando la modulación, estar manejando el lenguaje corporal. Te paras de una manera, te sientas, te bajas. Aquí es donde yo siempre pido una escalera para estar subiendo y bajando el escenario, subiendo y bajando, porque cada vez que voy a bajar, le digo a la gente, ¿saben qué? Bajo tres escalones, me les paro enfrente, les digo, escúchenme bien. Y la gente se impacta. De hecho, cuando te le acercas a la gente y cuando tienes contacto físico con la gente, normalmente trato que en la primera fila, y nunca, escúchenme bien, nunca pongan a la gente más de 3 metros de distancia de alejados. Porque luego tú estás en el escenario, especialmente si es un escenario bastante alto, necesitas estar bajando para que te muevas al nivel de la gente donde te puedan observar de cualquier ángulo, pero no, donde tú puedas estar cerca de ellos. Si te acercas a ellos, la gente dice, sí, es verdad, si no se estuviera escondiendo ahí arriba, en esa enorme tarima tras un podio y hablándome de cosas que a lo mejor no son aterrizadas con la realidad. Por eso necesitas estar subiendo y bajando los escalones, desplazándote de un lado del escenario hacia el otro. Imagínate que tienes 3, 4, 5 mil personas hacia el frente. Cuando tenemos tanta gente así, déjenme les digo, no te puedes ni siquiera acercar a la orilla del escenario porque hay monitores, luces, hay relojes, hay flores, hay un montón de cosas. Entonces tienes que hablarles de allá, a mero atrás donde estás, pero te tienes que sentir cerca de ellos y este es un estado psicológico. Modulación de la voz, lenguaje corporal. Número 3, debes de manejar muy bien la dicción. Imagínate que tú no me estuvieras entendiendo o que mis palabras no fueran claras al estar hablando contigo. Pues entonces no me puedes entender nada. Dicción significa la pronunciación adecuada de cada palabra. Y para hacer eso, tenemos que mover los labios exageradamente. Aquí va una tarea muy importante que te voy a dejar. Por los próximos días, quiero que te pongas una pluma así metida en la boca, de esta manera como lo estoy haciendo yo ahorita mismo que estoy haciendo esta grabación. Y quiero que estés hablando de una manera que entorpezcamos la lengua con la pluma. O sea, te pones la pluma en la boca, cierras los dientes y con las muelas la detienes y notarás que tu lengua está entorpecida, no la dejas hablar. Y de esa manera vas a empezar a trabajar en tus trabalenguas porque necesitas saber mínimo 10 trabalenguas. Y practicar mínimo 1 hora diario. Hables o no hables en público, necesitas lograr la flexibilidad de tu lengua y la pronunciación adecuada de tus palabras. Esto viene siendo dicción. Voy de nuevo y de mero arriba. Modulación de la voz, lenguaje corporal y dicción te dan un control tremendo al hablar en público. Aquí va de nuevo. Me pongo mi pluma en la boca y es todo lo que hacía yo por mucho tiempo antes de lograr la habilidad que he desarrollado a través de tantos años, casi 2 décadas. Pongan atención. Te pones la pluma en la boca y empiezas. Pide papi pica pico pico pepper samini pico pepper pide papi pica Juan pide papi pica pico pico pepper samini pico pepper pide papi pica. Así es que 1 hora antes de salir a hablar en público estaba yo con mi pluma en mi habitación. Pide papi pica pico pico pepper samini pico pepper pide papi pica Juan pide papi pica pico pico pepper samini pico pepper pide papi pica. Y cada vez lo vamos perfeccionando más y más y más y más. Y lo debemos de hacer con diferentes cosas. She sells seashells down by the seashore. Bueno, yo me lo sé mis trabalenguas en inglés porque mi padre adoptivo eso me hacía hacer para que fuera más diestro al hablar en público. Tú los puedes aprender en español. Hay muchos de la H, hay muchos de la D. Hay uno muy bueno que dice, tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Te pones la pluma en la lengua. Tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Lo repites una y otra. A ver, lo repites una y otra vez, y tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos de trigo. Repítelo ahorita mismo. Tragaban tres tristes tigres, tres tristes granos. Muy bien, muy bien. Ahora con la pluma en la boca, y esto es lo que quiero que hagas. Acuérdate que si no pagamos el precio de la transformación, nunca vamos a ser mejores, solamente vamos a ser soñadores. Sí, hay una persona que tiene un gran sueño. Lo primero que necesita, número uno, es tener una gran meta. Número dos, necesita la información, y dicen, obtén la información a cualquier costo. No importa cuánto cueste, no importa qué necesites comprar, no importa qué necesites hacer, obtén información a cualquier costo. Hasta ahorita hemos hablado de 3 de los 4 más importantes aspectos de hablar en público. Sí, esta es la esencia, esta es la carne, esta es lo mero bueno de este programa. Número 1, modulación de la voz. Número 2, lenguaje corporal. Número 3, dicción. Y número 4, aquí vas. Dile lo que les vas a decir. Dile lo que les estás diciendo. Y por último, les dices lo que les dijiste. Vuelvo a repetirlo. Dile lo que les vas a decir. Dile lo que les estás diciendo y por último les dices lo que les dijiste. Mira, ¿cómo logras la atención? Utilizando los 3 factores que acabo de mencionar, modulación de la voz, lenguaje corporal y dicción, ahora dile lo que le vas a decir. Ahora les dices, ¿saben una cosa? El próximo tema que voy a tocar, especialmente si estás usando gráficas de PowerPoint, les dices, el próximo tema que voy a tocar aquí, seguramente en unos cuantos minutos los va a hacer profesionales a poder identificar a la siguiente persona con quien están hablando. En los primeros 5 o 10 minutos vas a hacer un diagnóstico psicológico de cómo es esa persona, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta y qué es lo que quiere oír. Teniendo tú esa poderosa información, sería más fácil que tengas impacto con ellos, ¿sí o no? Sería más fácil que les puedas vender o les puedas comprar o puedas negociar con ellos, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Sí. ¿Ok? pero no les enseñes algo. Si eres un, por ejemplo, le digo a la gente en ventas, si vas a venderle algo y traes un folleto, no le enseñes el folleto de una vez, sino le dices, lo que le voy a mostrar en unos cuantos minutos probablemente va a cambiar su forma de pensar sobre celulares, automóviles o cualquier cosa que le vaya a vender. Pero no se lo enseñes todavía, sino la atención de la persona se va a lo que le vas a mostrar. Cuando le dices a la gente lo que le vas a decir, dile lo que le vas a decir. Le dices, mire, en un momento vamos a ver esto y esto y esto. Durante el momento que le estás explicando lo que le estás diciendo, le dices, ahora, la razón por la que le estoy diciendo esto es por esto y esto y esto. Y ahora le dices lo que le estás diciendo. Y por último, le dices lo que le dijiste. Repito, por último le dices lo que le dijiste. La razón por la que teníamos que tomarnos el tiempo necesario de hablar de esto es porque necesitamos analizar, en este caso, en uno de mis programas que se llama Psicólogo en 30 minutos, es porque necesitamos aprender con quién estamos tratando, cómo lograr impacto al hablar, al convencer o al negociar con cualquier persona, con cualquier miembro de la familia, vecino, el banquero, con cualquier persona. O sea, al último les dices lo que les dijiste. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Modulación de la voz, lenguaje corporal, dicción, y luego dile lo que le vas a decir, dile lo que le estás diciendo, y por último le dices lo que les dijiste. Y de esa manera es imposible que la gente no te entienda. Muchas personas creen que necesitan un carisma especial para hablar en público. No. ¿Qué es más importante, carisma o la habilidad? Bueno, pues los dos factores son necesarios. Pero si no naciste con el carisma necesario para hablar en público, con que desarrolles la habilidad de hablar en público, con que te entregues, con que te emociones, con que sientas la energía aquí en tus vísceras, con que quieras entregarle inmensamente el mensaje a la gente y que practiques estos cuatro factores que te acabo de enseñar, con eso lograrás un impacto importantísimo. Y cualquier cosa que le digas a la gente lo va a creer. ¿Me lo crees? ¿Verdad? ¿No crees? Ahora vamos a ver el tipo de lenguaje que debemos utilizar.